existe un procedimiento policial que se origina aquí al lado, fuera de una discoteca, acá en el sector central de la comuna de Río Bueno, donde el dueño del vehículo ingresa a dejar una especie. Posteriormente llegan dos individuos, sustraen este vehículo para posteriormente darse a la fuga. Ante esta situación, nosotros los cañeros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno mantenemos una ronda el día de hoy, y a raíz de este hecho, carabineros que se encontraba de servicio a la población ve un vehículo en extrañas situaciones que no respeta las señalizaciones del tránsito, dándose a la fuga, donde se inicia también una pequeña persecución por avenida Arturo Prat, y posteriormente acá en Buchef este vehículo pierde la estabilidad, el conductor del móvil, colisionando el vehículo, la camioneta que venía en sentido contrario al tránsito. De este procedimiento tenemos lamentablemente una persona fallecida, que es uno de los delincuentes que sustrae el vehículo, que es el conductor. El acompañante fue detenido acá en el lugar, está siendo contratando lesiones en estos momentos para colocarla a disposición del tribunal. Tenemos dos personas también lesionadas, lamentablemente, que son las personas que venían en sentido contrario, ocupantes de la camioneta. Se toma contacto con el fiscal de turno y el fiscal instruye en este momento que concurra personal especializado de Carabineros de Chile, como el departamento CIAT, y también el servicio médico legal, que se va a constituir acá en el procedimiento para retirar el cuerpo de la persona fallecida. Bueno, esta persona es una persona adulta, su acompañante también una persona adulta, y ambos tienen un amplio prontuario policial, así que estos antecedentes se van a enviar al Ministerio Público, quienes van a ser el ente en este caso con la persona que fue detenida acá en el lugar, de establecer la culpabilidad o alguna responsabilidad de los hechos. Bueno, efectivamente el vehículo que seguía a este vehículo llevaba una distancia razonable y prudente, y a raíz del impacto también colisiona, pero el vehículo policial mantiene solamente daños de poca consideración, ya que mantiene un foco quebrado, que el foco del costado derecho, y su parachoque también mantiene unos pequeños daños, pero gracias a Dios el personal de carabineros no está lesionado, y esto es también gracias a la rápida acción que derivó a ver este vehículo, que en una actitud irresponsable traspasaba todo lo que son las señalizaciones del tránsito, no la respetaba, y a raíz de esto se origina este procedimiento.